busco acabar en que desde mi habitación. Y es importante al menos decirte que decirte que con él estoy mejor y no sabes cuándo. A él le sobra el tiempo como a mí, a él le hace la sangre como a mí. Con él me encuentro nueva, tan dispuesta, tan entera, tan mujer de carne y hueso para dar. Decirte que con él estoy mejor, que me comprende. En estos días tristes, a él le sobra el tiempo como a mí.